Uno y graba. Melodía al 100, melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Sí, señor, qué cosa tan rica esta. Y todo se fue ya. Está difícil sin monitoreo, está pero bueno. Difícil la vaina, pero aquí estamos con un parche bien grandote. Un agujero negro que se ha formado. Un agujero aquí. Negro que está recolectando fuerzas oscuras desde otros países, otras ciudades, otras latitudes. Sí. Pero bueno, vamos a nombrarnos, ¿no? Vamos a nombrarnos primero que todo. Presentémonos, ¿no? Esta dinámica requiere presentación, entonces vamos a empezar por la izquierda. ¿No? No, dice que no. Dice que no. Bueno, me cogieron con la menta en la boca. César. Inanición Acevedo. Yeah. Lo tenemos en persona, ahora sí. Para todas gracias, esas gracias, admiradoras gracias. Y admiradores. Tengo que venir a recuperar mi nombre. ¿Seguimos, seguimos? Sí, señor. Luis Miguel Varela. El mulato Varela. Hemos vuelto. Hemos vuelto a la tierra. Sí, señor. ¿Quién más? ¿Quién sigue por ahí? ¿Ahí, ahí? Yo. No, soy Oscar Méndez, un agregado. Agregado. Cultural. Desde la gélida Bogotá, pero salsero, ¿no? Sí, claro, con el alma. Con el alma salsera ahí. Y ahí estamos escuchando de fondo un disco que se llama Nature Boy de Ray Barreto. Entonces queremos que nos corrijan por acá. Esa es la dinámica de hoy. Nature Boy. Nature Boy, yeah. Eso. Eso es lo que queríamos hoy, eso es el objetivo de este programa. ¿Por qué? ¿Dónde estamos, César? Entonces vamos a contarles que estamos en el inicio de la avenida Roosevelt. O al final de la Roosevelt. Pero, ¿cómo se dice? Pero hay un error aquí. Roosevelt. Roosevelt. Sí, señor. Me gusta. Tome Me gusta y apunte. Y tenemos una invitada muy especial hoy, que es Maya Donaldson. Desde Massachusetts, Estados Unidos, y por eso hoy hemos creado este pequeño agujero negro con música que tenga que ver como letra gringa, ¿no? Letra en inglés ahí, hicimos unas brevísimas investigaciones. Este agujero negro siempre cuenta con un participante muy fijo, que italiano, es italiano, ¿no? También, otra latitud, señor. Sí, yo fui uno de los que ayudó con el presupuesto para traer a la corresponsal de Open English, porque fue la primera inversión que quisimos hacer para Melodía al 100 con nuestro genio César Torres. Sí, pues hay que decir, los mismos tres de siempre, las mismas tres figurinas de Melodía al 100, Dino, César y Mateo. Y pues nada, vamos a ir con el primer temilla que lo presenta, creo que Luis Miguel, me parece. Sí, señor, y vamos con una pequeña y breve investigación. Vamos con don Ernesto Antonio Puente, conocido como el Tito Puente. Les voy a describir un poco la imagen. Es un celular con una foto que el hombre tomó de su investigación. A ver, breve. Y no sé, la verdad, cómo lo lee. Es diminuto. Hay colores, ¿no? Hay colores. Leo los colores. Y dale, di tus brevísimas investigaciones. Bueno, pues resulta que este Ernesto Pesci Futuro le pegaba a la ventana, a la puerta, a lo que veía en la casa. Yo creo que escapó partidos ahí de un baquetazo. Y el hombre creció ahí del Spanish Harlem, ¿es correcto? Spanish Harlem. ¿Cómo? Spanish Harlem. Sí, señor. Gracias por la corrección. Y ahí es donde más o menos germinó muchos de los cantautores neoyorquinos, pues. ¿Ahí solo decía eso? Decía más. Dejó la cartulina en el mío. Se quedó ahí, bueno, pero vámonos con el tema que se llama Happy Chan Chan Chan. Happy Cha Cha Cha. La devolvimos. Thank you. ¡Ay, qué cosa tan rica esta, hombre! ¡Qué cosa tan rica esta! Pasamos por algunas afugias tecnológicas. César Acevedo nos ve y se ríe de todo este cablerío que tenemos aquí. Pero creía que éramos más sofisticados. ¿Que éramos más sofisticados? ¿No? ¿No? ¿Así es? Él lo creería. ¿Estás desilusionado? Sale de milagro y lo apoya el mío, antes de las 9. Seguimos aquí al frente de un chusito que se llama El Rincón de Ebert. Al lado hay un eslogan o un letrero que dice Partido Verde. Tiene mucho que ver por Don Ever, ¿cierto? Claro. El viejito es del Partido Verde, yo creo. Bastante verde. Forever Green. Entonces, seguimos aquí al inicio de la avenida Roosevelt. ¿Roosevelt? Roosevelt. Roosevelt. Vamos mejorando. ¿De dónde viene quién? Roosevelt. Bueno, vamos a hablar de Roosevelt, claro. Hablemos del ¿por qué no? Las brevísimas investigaciones dice que este señor fue un presidente de Estados Unidos que se llamaba Franklin Delano Roosevelt. ¿Delano cómo? Roosevelt. Roosevelt. Y Delano, ¿no? De la que nos salvamos, ¿no? De la que nos salvamos. Nos salvamos, muchachos. Nada, seguimos aquí con la technology, saludando a la gente que ahí estaba preguntando por Melodía al 100, que se... La gente desde Francia, con amor, París, yo te amo. ¿Quién habla allá? Mónica pues, María Mondragón estaba solicitando melodía. La gente de Popayán, la gente de Miraflores también. María Popayán. Pero pues, parce, es que es muy internacional. Parce, nosotros somos así de jodidos. Vamos a poner como algo de fondo. Se llama Joy Pastrana con... Un temita que es original de los Beatles y se llama Yesterday. ¿Cómo es? Yesterday. Yesterday. bueno, entonces seguimos con otros temitas. ¿Qué me dice Dino? Aquí sigo Learning With You. Se llama el tema. ¿Se llama así? No, aquí vamos a poner un temita que se llama... ¿dónde está el guión, viejo Luis Miguel? Y vamos a poner Horsing Up y este lo presenta con el patrocinio de Mateo Guzmán. Horsing Up, temita de Larry Harlow, del álbum Larry Harlow presenta a Ismael Miranda, buen temita, que es un covercito de una bandita que se llamaba Archibel y los yo no sé qué. Y es bueno, buen temita. Y vaya. Yeah. 100 Melody. Horsing Up. Everybody, this is Ishmael Miranda. And I'm Larry Harlow. We're going to show you how to do a new dance called the Horsing Up. It's a little bit of the horse. And a little bit of the tighten up. So let's get into the groove. And everybody dance. Go! on the guitar. Hey, Larry, let me hear that piano. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Estamos aquí dándole duro a los cables y no hemos podido solucionar ninguno de nuestros problemas. Aquí la gente no escucha Viejo Oscar, no está escuchando nada de lo que estamos poniendo. No, ni yo tampoco. Él no sabe nada de lo que está sucediendo. Solo yo, queridos oyentes. Esto está hecho con esmero. Con esmero, más que todo. No, pues bacano, reuniéndonos aquí un domingo antes de festivo, entonces aquí se puede parchar uno en la caleñidad, por aquí, por el puente de la Roosevelt, del ano, y nada, reuniendo a todo el agujero negro que viene desde Bogotá, que viene desde Massachusetts, que viene de todo lado. Sigamos escuchando ahí Viejo Ray Barreto, como para irnos animando. Y bueno, estábamos escuchando Hearsing Up de Larry Harlow, presentando a Ismael Miranda. Y eso es un álbumcito que es de 1968, ¿sí me entiende? Claro. De Viejo Larry. Y ahora le cedemos el turno al popular Dino Bentolini. Pero no, lindo Instagram. No hemos hablado del tema de hoy, ¿sí o qué? ¿O sí? A little bit. Les cuento que hoy en 100 Melody estamos hablando de la salsa en el idioma inglés, el que dominamos, sobre todo César Torres, al 100. Y lo bueno es que aquí tenemos traductora que además nos sirve de speaking teacher. Y porque la salsa, pues en su inicio siempre tuvo mucha influencia de todos los salseros que fueron para la USA, ¿no? Para Nueva York. Entonces muchos de ellos su lengua materna fue el inglés porque nacieron allá o porque fueron de niños y empezaron a hacer salsita en inglés. Entonces una de las que le traigo hoy fue uno de los primeros álbumes de nuestros amigos y vecinos, los Lebron Brothers. Señor. Yeah. Y fue un álbum que hicieron cuando recién se agruparon ellos, porque Pablo, que era el duro de ellos, estaba en otra orquesta aparte y lo invitaron para ese álbum. Esta canción es de 1962, si no estoy mal, y se llama Let's Make Up, que significa en español... Let's Make Up. ¿Y en español qué significa? Significa tener sexo después de una pelea. Como señor. Como el fucking, más o menos. Hace las veces. Let's Dinito. Make Up de Lebron Brothers. ¿La suelto o qué? Suéltela. You're the daytime of my life. You're the moon that shines my night. Let's not break up, no. I try my best to please your every dream. Let's not break up. Let's make up without you. I live a life of fantasy. I will never see sunlight above me. Is it true that you don't love me? Problems separate us, though. You're the daytime of my life. You're the moon that shines my night. Let's not break up, though. I try my best to please your every dream. Let's not break up. Let's make up without you. Fantasy, I will never see the sunlight above me. Is it true that you don't love me? Since you've been gone, things ain't right. I've spent long and sleepless nights wondering if you'll ever come back to me. Can't you see? Qué cosa tan rica esta, hombre. ¿Estamos? Yes, man. Dame la señal. ¿Vamos? Yes, marinitas. Sí, señor. Dime. Bueno, ahora vamos a ir con un tema. ¿Qué dice? Part-time lover. Yes. Genial. Yes, we can. Lo tenemos todo en este programa. Coro bien particular, ¿no? Claro. Uno como la mayoría de las mamás o de las tías que cantan mal las canciones, pues a mí también me pasó una vez. Yo cantaba el coro, me falta tu amor, toda la vida, como hasta 8 días que alguien me dijo, es que eso es en inglés. Cuando cogiste el inglés ahí, pues a ver, yo qué información tengo. Te ha traído la información bien juicioso, pero se me perdió. Inventate algo. Espérate que yo voy mal para inventar, ¿oís? Ya, ese es del viejo boy Valentín, ¿no? Sí, señor, el viejo boy. El hombre era un talento, ¿no? A los 11 años se ganó un concurso con una banda que él dirigía. Bien sabrosita, pues. Y el hombre también viene en el mismo parche de Nueva York. ¿De qué te reí, ve? No, no, que preparaste muy bien todo. La cartulina, ahí me están sosteniendo, sí, la cartulina, maestro, para leerla, ¿no? Maestro de la información ya. Y nada, pues ese es el tema, pues ahí que vamos a soltar. Bastante bueno. Ese tema me recuerda aquí a un compañero que conocemos, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Hernán Barón, Hernán, el muéstrame las uñas, Barón. El muéstrame las uñas, Barón. El pelado sabe, ahí va pues. ¿Y por qué? ¿Por qué te recuerda a él? La ponía bastante en la casa. Vivíamos junticos y el hombre la ponía. ¿A medio tiempo? A medio tiempo, y a veces menos. Bueno, DJ Vegan. Vaya torre. Amor a medio tiempo. Bueno, entonces, si ven a Hernán Barón, pregúntenle que le muestre las uñas. Sí, señor, con cariño. Y regresamos, ¿no? Regresamos aquí con... ¡Ay, qué cosa tan rica! Con esta, este programa, hombre. Esta es la octava emisión, el programa número 8, con la salsa gringa, la salsa que no sabemos, que yo no sé pronunciar. Poca gente sabe pronunciar, por eso está Maya Mea Donaldson aquí ayudándonos a... Mea. Sí, señor. Bueno, estamos aquí escuchando... Baby, please don't go. Del viejo Ángel Canales, ¿no? La rodilla que canta, está ahí. Y hablemos de la rodilla porque estoy viendo una. Mr. Calvin. ¿Qué le pasó, Calvin Klein? Cero palabras. Se quedó mudo. Estamos hablando de César Acevedo, ¿no? Para que todo el mundo sepa, calvo. En todas las latitudes. De ahí. Mr. Calvin, la anécdota que contara, previo. Entonces, era hace un día muy soleado, como son los días en Cali. Un día normal en Cali. La energía se había ido, estábamos rodando una película, sí, ¿cierto? Sí, así, entonces, así somos. Así, sí. Jodidos. Entonces, don César, como fuman mucho, estaba recogiendo las colillas de un antejardín ajeno. Entonces, no jodas. Cierto, hay que hacer el aseo y todo. Y tenía una basurita ahí colgadita en una reja, y la chica de vestuario pone su súper... bolsa que acaba de diseñar de Doña Arepa, muy fina esa bolsa, acabadita de tejer, la pone al lado de la chuspa de basura, ahí con todos sus pañitos húmedos, sus cremas, toda esa parafernalia. Claro. ¿Y dónde echa las colillas de cigarrillo don César? ¿Dónde? En esa bolsa. Ay. Y desde ahí quedó Mr. Calvin. Ese es el único error de continuidad de la película. Excuso públicamente. Allí quedó como Mr. Calvin, en honor a ya sabemos quién. Y hay que mandar un saludo, ¿no? Hay que mandar un saludo a la gente de la película en la que estamos trabajando en estos días. A toda la repatriación, perdón, de sí. Toda la gente de Bogotá que está aquí pegándole a las movies. Y pues movie se maker. Terminó otra película de la que viene Oscar, que también les mandamos saludos, aunque no conocemos ni a la calavera, pero... A unas cuantas calaveras. Y pues la película Los Hongos, de Oscar Ruiz Navia, Papeto, y pues un saludo para todo el equipo que no escucharán esto porque están en la dimensión desconocida del rodaje. Del rodaje. Saludos de todas formas. Ustedes que son unos patriotas y que están aquí. Bueno, seguimos con musiquita, porque hoy estamos escuchando música gringa y el número que seguía creo que era el mío, ¿cierto? Claro. Que era El Avión, de Joe Batán, que también se lo podemos llamar It's a Good Feeling. It's a Good Feeling. Sí, señor. Marielita, ¿vos al fin diste lo que iba a decir de Part-Time Lover? ¿No ibas a decir algo más? Yo cerré ahí con un comentario para Hernán. Sí, yo ya... Vámonos bueno, con, vamos con Joe Batán del álbum Riot. ¿Riot? ¿Cómo es que se llama? Sí. El que está aquí. Riot. Riot. Riot. De 1970, Riot. Vamos con El Avión. Cualquier inquietud con respecto a la iglesia, acércate por favor. Try. Melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Melodía al 100. Tenemos despedidas, sí, a esta, señor, hora de la noche. Yo dejo el bulto, escurro el bulto, abandono el barco, me voy porque mañana madrugo. Mañana saldré antes de que salga el sol, lo cual, yeah, es triste, pero bueno, así es la vida. Eso es los sacrificios de la industria del cine caleño. Pero salir sin que salga el sol. Voy a ver si puedo, si lo logro, estar en el próximo Melodía del 100, que pinta bastante especial, programa especial. Pero no digamos nada. Y pues nada, saludos, picos, abrazos. ¿Qué dice viejo Oscar de Cali y la salsa y este programa con tanto éxito? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Soy pues verdaderamente sorprendido y agradecido por la invitación. De verdad es un honor hacer parte de este grupo. Y la verdad estoy feliz en Cali. No me ha tratado muy bien esta ciudad, la gente y sobre todo la música. ¿Y con los chuzos y la salsa aquí en Cali? ¿Cómo te ha ido? Que me han contado que sos el rey de la rumba, de los rodajes. Son los rumores que hay por ahí. No, son chismes, pero son chismes. No, la verdad, la he pasado bueno. Me he sorprendido de la cultura salsera. Pues a mí me gusta mucho la salsa, pero pues en Bogotá no se vive mucho como se vive acá. Eso, ¿y Bogotá y Cali cómo es la vuelta? ¿Maluquita no, pues la salsita en Bogotá? Porque aquí tenemos gente. ¿Qué dice Luis Miguel? No, otra cosa, claro. Acá se vive de otra manera la salsa. Allá hay ciertos parches, pero son muy, muy esporádicos y muy escondidos, pues, por decirlo así. Pero, exacto. Pero no. Allá sigue pegando la Pantera Mambo. 292 semanas en número uno. Ya suenan los bancos, los ascensores. Pero bueno, aprovecho para despedirme. Gracias por invitarme a esta improvisación tan bonita. No lo puedo creer. Realmente los admiro. Y ya, saludos a los bebés. Nos vemos en las streets. ¿Cuáles bebés? El de Stephanie. A los babies. Yo, Maelo. Agonía. Ceros, bacano que hayan pegado la voladita, porque ellos vienen de 1500 horas de rodaje ahí en las pelis, entonces se pegaron la rimadita porque estaban igual cerquita aquí a la locación. Se nos va alias Seguimos, Pecho Seco. Se va Pecho Seco. Pero bacano tener amigos Oscar, responsables. Vamos, parce. Viejo Inanición, Mr. Calvin. Y seguimos aquí poniendo la melodía. Ahora el que sigue es... Pero todavía tenemos traducción y speaking, ¿no? No, tenemos traducción, speaking. Ahora más íntimo, más cerca. Seguimos en la avenida Roosevelt. Roosevelt. Inicia con la biblioteca departamental de Cali. Yo no sé por qué... Yo no sé si Franklin Delano Roosevelt vino a Cali y por eso le pusieron así, no sé. A lo mejor. Ya me gustaría que después de que escuche alguien esto, nos diga. Pero alguien tuvo también la fortuna, ¿no? De corregir ahí. Y no ponerle el segundo nombre. Y no ponerle el Delano. Yo supe que esta avenida le iban a poner María Isabel Urrutia, que hubiera sido como mejor. Porque cuando ganó la medalla de oro, querían cambiarle a esta por, claro, María Isabel Urrutia. Pero ¿y por qué no Faustino Asprilla? Fausto. Pues la medalla de oro de los Olímpicos. Pues Faustino, ¿qué hizo? Tiene la flota muchas de los S-26. Hombre, por donde hemos venido muchos. Y hay mucho, lo bueno es que hay muchos chuzitos de salsa en esta avenida. Está la comparsa, melodías, rumba habana, salsa, que es uno nuevo que también hay aquí. Entonces, pues también, ruta salsera, viejo Delano. ¿Ya? Eso era lo que quería decir, la verdad. Ya me puedo ir. ¿Qué sigue? Sigue ahora una canción de Rubén Blades, nuestro amigo Rubén Blades con Willy Colón, dos grandes de la salsa también, que es una canción que dicen que es la continuación de Pedro Navaja y es una... una incursión, digamos, de Rubén Blades en el inglés, ¿no? Porque él supuestamente es el representante de Latinoamérica y el español y todo. Pero bueno, digamos que en esto es una buena canción y se le perdona esto. Está un poquito embollado, más sí, Dino, en estos momentos con la tecnología. Pero aquí puedo hablar un ratito mientras yo... Sí, sí, puedo hablar. Escuchamos ahora a Manos Duras de Cortinilla, a Viejo Rey Barreto, con Nature Boy. Nature Boy. Rey Barreto, Manos Duras. Ya vamos con Viejo listo, Rubén listo Blades. Esto. Yo te digo cuándo. Y Rubén Blades, esto se llama What Happened. What y... Happened, ¿está bien? Bien, la teacher vamos, me dijo que Dina. Estoy perfecto. Es que Dino. Y lo voy a soltar. Dale, dale, Juan. Ya, nos fuimos con... Ese fue el borracho que se encontró los chavos en Pedro Navaja. No me encontraron nada. Era un cuadro ahí. Give me un cuadro. I got a cuadro. What happened? I don't know. En la acera quedó. What happened? I don't know. They tell me that Drunken Joe, while drinking, fell on his nose. José, yo le decía, deja de estar bebiendo, porque esas borracheras no dan nada. Y él me contestaba, ah, yo sé lo que estoy haciendo, hombre. Será en Broadway fue a parar. What happened? I don't know. Me dicen que por borracho José en la acera quedó. What happened? I don't know. They tell me that Drunken Joe while drinking fell on his nose. I told him, hey Joe, man, why don't you stop drinking? I'm gonna let that bro. In the end, you might just come on down. And every time he answered me, hey, don't mind your own business. Yesterday on Broadway, he came down. My baby, what happened? I don't know. Me dicen que por borracho José en la acera quedó. I don't know. Can I have your shoes? They tell me that Drunken Joe while drinking fell on his nose. Me dicen que por borracho José en la acera quedó. They told me that Drunken Joe while drinking fell on his nose. What happened, man? Lo vi pasar cabizbajo por una calle en downtown. Yo regresaba al trabajo y él comenzaba a humao. What happened, man? 75 cents. I don't know. Me dicen que es por borracho José en la calle quedó. You're bombing quarters for people, for coffees you never drink. You're always hanging on corners. Desayunando con el cuento del hamburger, José, el alcohol te va a tragar. What happened, man? I don't know. Me dicen que por borracho José en la calle quedó. José no tiene familia, nadie sabe a dónde nació, nadie sabe dónde duerme, ni desde dónde bajó. What happened, man? Yes, man, we can. Estamos aquí en 100 Melody. Sí, señor. Ando con este programa que teníamos titulado, pues, con el juicio que tiene este programa. We are doing good. Yes, man. Lo estamos haciendo bien. Lo están haciendo bien, pues. Y aprovecho también para agradecer la oportunidad de estar aquí sentado con este parche, pues, en el andén. Con la melodía al frente. Me gusta que Varelita vuelva a sus raíces, a su pueblo natal. Sí, señor. A su pueblo que le enseñó de la salsa. Y de muchas cosas más. Y a Margie, que por allá, bien lejos en la genética, debe tener algo afro, pues. Seguramente. Pero lejos. Lejísimos. Claro, los tambores. Los tambores, sí, deben, señor, estar por ahí en nuestra traductora. Y seguimos aquí. Una noche bien caleña, bien fresquita. Escuchando salsa de fondo, en un sitio que ha tenido varias locaciones. Esta ha sido como la menos atractiva, ¿no? Pues para nosotros, pues. Claro, relajo, pues. Pero ha sido sabrosa en el sentido de que estamos relajados, pues. Sí, puede uno andenear aquí. Sí. Tomarse la cervecita suave. Tranquilo. Hemos estado tomando cerveza todo el trayecto de este programa. Ya van varias envases de póker aquí adornando el andén. Sí, viejo Ever, que es de la tradición un poco chirrete, caleña, sí, de la salsa, pues, sí, en la que ha participado tres versiones de Ever, la casa en la que era acogedora un poco, la casa, medio tabernita, salsa más alternita, si se le puede llamar. Donde uno pedía el taxi ahí en la sala, ¿no? El taxi en la sala. buenos momentos ahí, después ya el comercio se lo traga todo y ya tienen lugares mucho más grandes con dos plantas y todo. También existen las fuentes, que también le dimos palo. Bastante. Y la Topa Tolondra, que está ahorita pegando, ahí para los que no conocen la Calidosa, y los que se han ido hace rato, pues esos son los lugares que aún quedan de salsa un poco chirri, un poco alterna, un poco unibayuna, un poco de todo eso. Bueno, y ahora como para despedirnos un poco, ¿no? Sí, sí, porque ya llevamos 57 minutos aquí de... No, ya está largo esto. De vacilón, de vacilón en la calle. Ahí con ese tiempo alcanzan a hacer el aseo en la casa, ¿no? Un poco. Sí, sí. El almuerzo, todo, todo sabrosito. Almuercito, preparar el teterito para Ismael. Sí, señora. A la que pidió seriedad en esta recocha. Sí, sí. Entonces, no, para toda la gente ahí, saludar a gente de Bogotá, a Luzcus, Luis Fernando Medina, que nos aconsejaba que tomáramos la calle un poquito, y pues de una manera muy básica lo estamos haciendo. Estamos por aquí en la calle con los aparatejos que a veces nos causan un toque de problemas, pero seguimos con... Hay que ver, tienen que ver cómo se hace esta radio. Cómo se hace esta radio. Hay que verla. Quiero dar también un saludito a todo el gremio Pastuso, que también pertenece a Colombia, ¿no? Viene al super, pertenece a Colombia, allá también hay salseros. Y un parche grande que va a haber ahora en un concierto bien poderoso que hay acá en Cali, que viene Willy Colón, Richie Rey, Bobby Cruz. ¿Vienen ellos para acá? Está... ¿Vienen los de Pasto para acá a ver el concierto? No, ellos vienen acá ya, pero, ah, ¿la pero también son salteros, sí, la colonia que es bien grande. Sí, sí, es grande, es grande. Sí, a los de Radio Alpargata, toda la gente de Univalle también Univalle, son bien salseros y bien Medicina alternos. Univalle, a Santiago, Medicina. A Diana Zambrano, a Danilo, que es sí, casi vamos, el gremio. Vamos, ¿Maya tiene alguien que saludar? Bueno, muchas gracias a los chicos por invitarme y hablo muy bien el inglés. Ok. Pero acá no que saludes a, ¿no? A gente de Massachusetts, ellos te pueden escuchar sí. Esto para internet. En tu idioma es. I would like to say hello to Sonia and Tiffany and Cyrus in San Francisco, and to Alma and Celeste in New York City, and to all my other friends up north. Entonces ahora ya tienes que promocionar el programa para que te escuchen los saludos. Esa era la pequeña trampa que teníamos. Sí. Y vámonos con la canción y mientras tanto ella nos va traduciendo todo eso que dijo ahora. Ya estamos, hemos aprendido un poquito más de inglés hoy día. Entonces yo te digo cuando le pones play. Entonces vení, ¿yo le voy a dar play? Sí. Entonces nos vamos con el tema de Gilberto Miguel Calderón, ¿no? Alias Yo de Cuba. Ay, ay, ay. Pudín. Pudadín, ¿no? Pudadín. Yeah. Gracias ahí. Los errores están libreteados también aquí. Sí, todo, todo. Tenemos un guión aquí al lado que nos acompaña a todo lugar donde vamos. Chao, pe. No, Erika Flores también que quería armar un programita en una terraza. Estamos pendientes ahí con el programita y con toda la otra gente que de pronto le da por pensarse un temita salsero, un temita melodioso. Estos micrófonos y esta parafernalia está abierta a todo ese tipo de cosas. Sí, esto ya está creciendo. Está creciendo. Entre los 10 amigos que somos, pero está creciendo. Sí. Entonces, sí. Nada, pone el tema y nos vemos por ahí. Chao, goodbye. Try it, you like it, try it, you like it. melodía al 100, melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre.